Hola, buenas tardes. Estás entrando en la Casa de la Bomba. Hoy hemos traído a la Casa de la Bomba a un grupo más o menos nuevo, se llaman Rayos Intens. Y bueno, los tenemos aquí, tenemos a dos de ellos, a Ger y a Irra. Podéis decir hola, chavales. Hola, chavales. ¿Qué pasa? Bueno, se han quedado en casa vuestros dos compis, ¿no? El batería, Paul, y el que pega gritos, Cristo. ¿No? Y están ahí liados con exámenes y trabajos y esas cosas, la vida. Pues muy bien, pues muy bien. Bueno, pues nada, vosotros me diréis, ¿no? Presentaros un poco, presentar vuestro grupo que habéis empezado hace tampoco mucho, ¿no? Un año como muy mucho, ¿o cómo? No, eso. Bueno, la idea está de hace bastante más tiempo por mi parte, pero creo que llevamos juntos pues, algo más de 2 meses, o sea que todo ha ido muy, muy, muy rápido. Lleva un mes o así. Y el cantante, bueno, ya va a hacer casi 2 meses, pero el cantante entró en diciembre. O sea que todo muy deprisa, como la música. Madre mía, o sea que ha entrado vuestro cantante hace 2 meses y ya habéis grabado hace nada. Ya va para 2 semanas, no, 1 semana y pico, así que hace que grabamos. El pasado, ¿no? El fin anterior lo grabamos y hemos estado escuchando la mezcladora que hemos traído en primicia, además. Toma ya, tenemos aquí una exclusiva. Bueno, pues nada, ahora pondremos un poquillo eso. No sé si estará al nivel de las exclusivas del Sálvame, pero bueno. Bueno, tampoco os penséis que os vamos a pagar aquí, ¿eh? Por las exclusivas. Pensároslo muy mucho porque no vais a cobrar, chavales. Bueno, y esto que habéis grabado, que habéis grabado 12 temas hace un par de semanillas, ¿no? Efectivamente, son 12 temas. Y bueno, irán para un par de vinilos de 7 pulgadas compartidos. Un par de vinilos habéis estudiado de momento. Yo aquí tenía en la chuleta que tenéis en mente incluso 3. Bueno, yo iría más lejos, 5, pero de momento con esto solo va para 2. Vale. ¿Y con quién? Bueno, ¿quiénes van a ser vuestros partners? Lo más inminente así va a ser con el Real de Barcelona, que tenemos en el CAN, también Peñal, y la y nada, con la gente está de Malasia, ¿no? Hater Division de Malasia. Con la buena gente de Batman de Granny Septic. Granny Septic también. Y luego está también con Camorra del País Vasco, de Donosti. Y con Malpractice Insurance de Estados Unidos, pero... Son 5, o sea que esto hay que dosificarse. Los 2 primeros, los más inminentes, son los de Final Cut y el de Cranny Septic. Esos son, o Hatred Division. Dependiendo quien tenga primero, lo que esté preparado primero, saldrán estos temas para eso. También tenemos intención de volver a grabar pronto. Hay que hacer las cosas muy deprisa o si no, no se hacen. ¿Y lo que vais a sacar? Ya habéis estado hablando con Distri, ¿cómo lleváis ese despertar? Es difícil, pero que hay un paso que estamos por aquí, estaría. Sí, más que nada estamos eso, coordinando casi nosotros mismos, que sea una coedición entre un montón de sellos, puesto que engañar a alguien para que ponga todo el dinero parece jodido, pues entonces hay que hacerlo un poco, buscando muchos que pongan un poco. Y bueno, también mola, ¿no? Compartir esas poesías con otros gente. Y poder ir también a varias personas, así como están queda más distribuidos, no sé. Rollo, a mí el rollo de las cooperaciones ahí para sacar material me mola. Sí, yo estoy de acuerdo, hombre, así siempre queda más distribuido. Nadie se come todas nuestras copias, efectivamente. Tampoco da el rollo de exclusividad de un sello que te saca y eso, pero tampoco nos interesa eso, o sea que. Ya. Bueno, después de este programa, quién sabe, a lo mejor os llega aquí el ofertón de la exclusiva. Espérate que cuando pongan nuestra música no apaguen todos. A ver, cierren el ordenador y digan, Dios mío. Bueno, antes de seguir con el tema de la grabación, poner uno de los temillas que habéis grabado, que me habéis seleccionado aquí en exclusiva para el programa. Venga, pues os dejamos con el tema número uno, no sé si os acordáis del nombre de esa canción. Se llama Condenados y además es el primer tema que hicimos para esto. Muy bien, pues ahí vamos. Lo ha grabado un colega que también toca en nuestro grupo con nuestra batería y bueno, yo también lo conozco de hace años. David, desde aquí, que está en Rusia, está pasando más frío que nosotros. Nos han enviado la ola siberiana desde allí y, o sea, un saludo si nos escucha y nada, nos lo ha grabado él en el local, en el ordenador, en la tarjeta, lo ha grabado todo esta vez. ¿Cuánto tiempo tardasteis en grabar este tema? Ya grabamos, quedamos un sábado por la mañana. Cuatro, cinco. Tocando en Varna, bueno, cerquita de Varna, ¿no? En el Prat. Que os llevaron los amigos de. Sí, será el tío que lo monta y tal, ¿no? Es una persona súper amable. Padre de familia. Padre de familia y tal. Y de hecho, nada de del festival tenía nada que ver con rollo porno, así. O sea, no sé, yo no, por lo menos no lo concebía de esa manera. El nombre del... El nombre nos acojonaba un poco al principio, sí, pero... Sí, la verdad es que ya un poco para atrás, ¿no? Pero bueno, imagino que será algo de provocación, de un rollo eso de que la gente se lleva las manos a la cabeza cuando oye no sé qué porno y tal. No tenía nada que ver, ni se proyectaron películas porno, ni hubo una orgía después del concierto, ni nada de eso. Bueno, al menos que nosotros sepamos. No la hicieron, no, y nos invitaron, claro. Vaya, con lo cual os aburristeis, ¿no? Pensabais que lo ibais a pasar mejor. Nos lo pasamos de lujo. Yo creo que... Estuvo de puta madre, sí. Que un montón de viejos conocidos, pues no. Eso de las... De las otras bandas en las que tocamos, de anteriores veces que hemos estado en Barcelona. Vimos a colegas que hace mucho que no veíamos, nos trataron de puta madre. O sea, de lujo, buena experiencia. ¿Y no tocó ningún grupo entonces de esto que llaman porno green? Ninguno. Unos tocaban con pañales, pero como no se entendía las letras y tal, sí, tocaban con pañales de adulto, ahí medio en pelotas ahí el, tal. El primer grupo creo que se llamaba Ojete Viril. Ojete Viril, bueno, sí, eso la verdad es que sí es un poco... Y eran dos tipos en pañales ahí, pues yo decía, haciendo ruidera. O sea, sí. ¿Los de Ojete Viril eran los que iban en pañales? Sí. Pero vamos, era buena gente, vamos. Sí, sí, sí, todo el mundo, buena gente. Nada, no hubo ninguno, o sea, los pañales estaban limpios. Que yo preguntaba esto de los grupos de porno green, porque ya que estáis aquí, os quería preguntar si vosotros sabéis lo que es eso, porque yo no sé si he oído algo de porno green. Yo la verdad es que no... Explicárselo a nuestra audiencia, si podéis. Poca os he escuchado, pero bueno, eso es como todo, ¿no? Pues yo hice... es igual que el pues la gente coge un estilo, ¿no? Y empieza a darle vueltas de tuerca y se va pirando la olla y acaba. Pero haciendo... me refiero, lo de porno green, que es por letras o porque hacen performance. Yo luego no, o sea, performance yo creo que ninguna. De hecho, la mayoría de los grupos que por ejemplo, ¿hay los Good, que en teoría son uno de los primeros que empezaron haciendo eso del rollo porno? Tú ves al cantante y tiene unas pintas de friki pajerillo de estos, de los de servicios de autobús de cualquier estación, tremendo, ¿no? No hace ningún... Yo no los he visto en directo, me parece, aparte de que me parecen aburridos y una pub, pero no hacen ningún espectáculo. Hombre, así y tal. Más que nada por el tema de las portadas, las letras que dicen burradas y tal. Pero... La música también suele ser a lo mejor un poco característica, ¿no? Así sí. Las voces son así más de gorrinillo, ¿no? Voces de gorrinillo y partes más lentas, más machaconas. De todas formas, nada o poco tiene que ver con nosotros, pero si hay... Quizá esos grupos, yo creo que gastan, muchos de esos grupos gastan más tiempo en hacer las portadas buscando algo ahí, provocador, y a ver... He visto auténticas aberraciones. Yo soy bastante friki para eso y me gusta ver... A ver, digo, ¿qué hace esta peña y tal? A ver, y buscar, y te encuentras cosas por ahí bastante desagradables y tal, y eso creo que se dedican más tiempo a intentar buscar una portada ahí provocadora, a poner chorradas en las letras y tal, y relacionadas con el rollo porno, violento y tal, pero bueno, o sea, unos frikis. Yo no me siento identificado con ello y... creo que poco tenemos que ver con ellos. Quizá pues, para alguien que no sepa escuchar la música, pues le sonará similar la nuestra a la suya, que es ruidera, y ya está. Nosotros tampoco buscamos el tema ese de tener una portada que te dé vergüenza enseñarla a la gente, ¿no? O sea, por lo menos es mi opinión. Oye, que a lo mejor esa gente se haga una portada de alguien defecando sobre alguien y la enseña por ahí todo orgulloso. Mira lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver con nosotros. Nada, era por curiosidad, porque como habíais estado por ahí eso, pero... Luego te paso una página para que veas las aberraciones que hacen algunos con las portadas de los discos y tal. Una página que tienen para descargar todos los discos, eso y tal, que imagino. O espero que no se lo descargue mucha gente, pero es curioso, sí, te da repelús. Es como cuando arañabas ahí con las uñas en una pizarra. Pues así. Bueno, pero ¿alguno de ellos conseguirá coger el relevo de Anal Kunt o no? Pero Anal Kunt no era... Tampoco yo creo que era porno green, ¿no? Simplemente era... Noise, ¿no? Noise y con las burradas. La actitud. Sí. Pero bueno, es que Anaconda era provocación en todos los sentidos. O sea, cualquier cosa que fuese, que pudiese ser sexista, que pudiese ser incluso racista, y usaba un montón de historias así para provocar. Era ofensa, rayando, o sea, lo más ridículo de la ofensa, ¿no? Efectivamente. Porque luego este hombre, él, cuando se quedó en silla de ruedas, luego por lo visto siguieron haciendo canciones de jaja, sí, se reía de... Y bueno, y de hecho tenía movimiento de canciones riéndose de los divorciados, y él era divorciado, o sea, que era un poco eso, o sea, era le molestaba, que a ese tío le molestaba que le comparasen con Gigi Allin, y era un poco el rollo Gigi Allin, o sea, sí, la provocación por la provocación, claro, o sea, claro. Pero bueno, tampoco me siento identificado con eso. Yo le conocí al tío ese con el que les montamos el concierto aquí cuando tocaron en el 94. ¿Y qué tal? Tampoco era un desfasado ni nada de eso, pero iban bastante a su bola, o sea, más que desfasado, o sea, de que a lo mejor me esperaba más un desfasado, creo que me encontré algo más tirando a rockstar, o sea, en plan de sí, pero bueno, pues eso, creo que poco tiene que ver con nosotros. Pues sí, Rajer, ¿qué os parece si ponemos otro temita de lo que habéis grabado? Al ataque. Venga, pues vamos con ello. ¿Ponemos el 2, por el ejemplo? El número 2, sí, que se llama Metropolicial. Es la obra cumbre de Gerardo, literaria. Ese es el hit. Se va a bailar el verano que viene. Venga, pues os presentamos la canción del verano del año que viene. Pues ahí estaba ese temilla de los Rayos Intent. Oye, por cierto, ¿vosotros pronunciáis el nombre así o cómo lo pronunciáis? ¿Decís Rayos Intent? Yo es que tampoco hemos hablado mucho. Yo tengo frenillo y pronuncio mal la R. Quizás cogí el nombre por eso, pero también un poco para... Digo, ya verás que descojone cuando me digan, ¿cómo se llama tu grupo? Rayos Intent. O sea, que el nombre lo elegiste tú, Ger. Yo pensaba que lo habría cogido vuestro batería, que es angloparlante, ¿no? Nuestro batería era el máximo detractor de ese nombre, además. Efectivamente, ¿ah, sí? Además, de hecho, porque la palabra rayos, en teoría pretende ser rabioso, en inglés no existe, la palabra sería of rayos, y rayos solo es como un... Como jerga, una, ¿no? Es jerga, efectivamente, no es de diccionario. ¿E incluso intent existe? Sí, ah, intento, vale. Sí, eso sí. Porque Paul, el que toca la batería con vosotros, es de Liverpool. Liverpool, como, sí, como los Beatles. ¿Y para cuándo un STP con Agatocles? Eso es una opción. De hecho, estuve hablando con el batería antes de que empezase el grupo a funcionar. Cuando tenía las canciones, le dije, estoy haciendo esto y tal. Algo había oído. Y me dijeron ellos que vale, pero también es algo que, como todo el mundo lo hace, pues es una cosa que, no sé... Ha ido perdiendo su gracia, ¿no?, con los años. Efectivamente. Hombre, pero ahora es como, pues si no lo tienes, eres un pringao. No, yo, de hecho para mí, o sea, Agatocles es... Es una de las influencias, ¿no?, del grupo también. Pero del grupo y bueno, o sea, de todo el grupo, pero personalmente para mí es... musicalmente lo que más, musicalmente y de actitud, de grupo de actitud, la manera de trabajar que ha tenido ese grupo para mí es de lo más el grupo más importante, juntando las dos cosas es el más importante, y con los dos grupos de Greens que he tenido antes nunca he hecho split con ellos, o sea, con este a lo mejor lo rompemos, pero de momento no. Vamos a hacer. De momento tenemos 5 pendientes ahí, hay que sacar temas. Si vienen a suplicarnos, que nos lo pensaremos. Y preguntándoos así un poco más por temas de grupo, ¿vuestras letras más o menos tienen una temática continuada o de qué hablan vuestras letras? ¿De qué habláis en el grupo? pues yo creo que básicamente son las mismas, o sea, yo no me gusta llamarle políticas, digo, de temas sociales, o sea, de contar, hablar de cosas que te... Es una música así encabronada, ¿no? Pues hablar de cosas que te encabronan y que te dan por el culo, ¿no? Básicamente. Claro, ya está, o sea, no tiene más, o sea, es de cosas que... Alguien dirá, joder, pues muchas veces se habla de, pues este es un grupo con letras políticas, este no es un grupo con letras políticas, los grupos con letras políticas me gustan, los otros no. Habrá gente que a lo mejor considere letras políticas... Otros que no sé eso. No, política, o sea, son, o sea, hablan de temas de cualquier cosa que, o sea, no son de, como estamos hablando antes del pornobrino e intentar provocar. Bueno, algunas a lo mejor intentan provocar, pero sobre alguno de esos temas, pero no de provocación barata, ¿no? O sea, por ejemplo, la mayoría de los grupos de punk, de hardcore, de green hacen temas contra la policía y tal. Yo el tema que hemos puesto antes no es en contra de la policía, sino es describiendo un día, pues, bajé a la calle y bueno, un día no, después de muchos días ves ahí los policías y joder, si están todos cachas, todos ahí depilados y tal, parecen concursantes de Gran Hermano o de programas esto así, por eso salió el tema de la letra metropolicial ahí, que dices, joder, que los policías, qué bien esos están, Dios mío, o sea, Gerardo que iba, o sea, una ironía así, ¿no? Pero es verdad, ¿sabes? Parecen concursantes de mujeres y hombres y viceversa, así tal, la mayoría, ¿no? O sea, Gerardo que iba en el metro al Retiro a correr un poco para bajar la bachola ahí, y yo con barriga, claro, envidia, o sea, esto es un tema de envidia aquí, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, de eso, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, que habla de para pues los banqueros y todo esto, de que para ellos es solamente como un juego, lo que el tema se llama como un juego, que están jugando con vidas humanas, están jugando con el futuro de mucha gente, y realmente ellos no lo necesitan porque están mucha gente, esta gente está tiene para vivir 8 vidas a todo trapo y siguen haciéndolo sin necesidad, o sea que es sencillamente un juego, es como un monopolio humano, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, por ejemplo, hay otra letra de eso así y más o menos un poco todo en esa onda. Yo hice el otro día una letra también, eso sería para sí. Entrar en la gira, no sé si se lo han molado. A ver, cuéntanos. Sí, molo, se había currado, ¿eh? Sin más, yo qué sé, claro, cada uno pues tiene su forma de escribir, a mí me gusta siempre criticar cosas así, ¿no? Que veo autocrítica, por así decirlo. Y no sé, y veo muchas veces dentro del rollo este hardcore punk, no sé qué, como que se habla aquí de ni Dios ni amo y cosas así, y luego la gente, mucha de esta gente pues tiene a sus ídolos ahí, ¿no? En pedestales, y me parece ahí un poco hipócrita, o sea, a veces, eso pasa a veces ahí. Solo un poco, es totalmente hipócrita. Luego esa gente se cae, yo sé que, bueno, va sobre eso. O sea, podéis leer en el siguiente split. Si nos expresásemos bien, no haríamos canciones, estaríamos claro. Escribiendo libros. De estos splits que me estabais comentando antes, ya más o menos físico, ya que se pueda palpar, empieza a haber algo, alguna portadilla o algo así. Sí, tenemos la primera portada del compartido con Final Gun, que la ha hecho... ¿Quién la ha hecho? Alguien de Indonesia, porque está conseguida a través de Final Gun. Claro, y han sido los que han movido eso de la portada, y se la ha hecho un colega de Indonesia, es el que ha hecho la portada. Y es un dibujo... En blanco y negro, muy a una paldez. Sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. He ido hasta Indonesia para buscar a alguien que dibujase bien. Había sí. Gente por ahí, por Barra. Hombre, que me hicieran de gratis. Que le hiciesen por ese precio, efectivamente, no. ¿Y cómo es? ¿Cómo ha quedado? ¿Ha quedado chula? Sí. Sí. Yo creo que estamos todos bastante satisfechos con la portada esa. O sea, de sí. Está conseguida a través del otro grupo también, el... Pensábamos, o sea, no sé, o sea, no sabíamos que podían conseguir cuando la presentaron, digo, es la portada perfecta. Tampoco, es así un dibujo, ¿no? En blanco y negro con muchos detalles, así, pues si te echas, no sé. La bola del mundo, una bola del mundo con gente alrededor, con máscaras de gas. Es muy, muy old school, muy típica también. Sí. ¿Y este chico que ha dibujado la portada de Indonesia participa de algún otro modo además en la edición del disco o simplemente ha sido el ilustrador? Y solamente ilustrador. Y ya te digo, conseguido a través del otro grupo, claro. Entonces nosotros poco contacto, no, ninguno tenemos con él. Tendremos que agradecérselo de alguna manera, pero de momento... Bueno, ¿qué os parece si ponemos el tercer temita que me habéis traído en exclusiva? Y el más largo, perfecto. ¿Es el más largo? Sí. Venga, pues, ¿cómo se llama este del tercero? Encerrado, que va para la gente que va a lo suyo, de que solo... que tiene sus ideas y que, aunque estén equivocadas o no, desprecia las de los demás. Entonces va de eso el tema. Venga, pues os dejamos con Encerrado de Rayus Intent. Pues estamos aquí de vuelta. Que estabais diciendo que os estaba gustando lo que escuchabais. Sí, estamos acostumbrados. Ya llevamos un montón de tiempo para el tema de las mezclas y esto, oyéndolo en nuestras casas, a través de los altavoces del ordenador y de los cascos. Y aquí, bueno, estos aquí de la radio son un poco mejores que los nuestros, ¿no? También suena un poco mejor, o sea, es... Porque aún nos queda un poco el tema de las mezclas finales y así, ¿no? Casi lo tenemos, ¿eh? En principio es esta, lo único que falta es que... visto bueno... Del batería, efectivamente. Entonces... Uy, las baterías. Sí. Este es bastante normal, ¿eh? Entonces esperemos que no va a cambiar muchas historias de esto, pero bueno. Si ya la he visto bueno, pues ya lo que estás escuchando es lo que se quedará. La definitiva. Bueno, pues aquí el amigo Ger, además de traernos esta primicia de Rayus Intent, también nos ha traído algunas otras cositas que os vamos a ir poniendo. Entonces, ¿qué os parece si ponemos esto de Asak que has traído? Ajá, pues... Que es una novedad también, ¿no? Pues sí. Esto es un grupo de hardcore de Barcelona, que nos lo pasaron el otro día cuando estábamos ahí, que es Robert, que es... bueno, ha estado en infinidad de grupos desde los 80, porque en el 88 así cantaba con el Caso Urquijo, una de las primeras bandas de Grind como nosotros de España, del estado, de quizá fue la primera banda a quien he estado haciendo así ruidaco de este como nosotros, y él cantó ahí. Luego a principios de los 90 estuvo 24 Ideas, que fue un grupo de hardcore que tuvo bastante repercusión, y luego ha tocado otras cosas como Carry Out, Uprising, Una Bomber, efectivamente. Quizá a lo mejor eso, después de 24 días, lo que más repercusión tuvo, porque sacaron un disco y tal, fue Una Bomber y tal. Y ha sacado este grupo, que es más o menos una mezcla de casi todo. Es un rollo Boston HC, y con cosas que pueden recordar 24 ideas y tal, y está bastante curioso. Esto que me has traído es una demo, ¿no? Por lo que veo, la primera demo que han sacado, que está en formato casete. Sí. Lo ha editado, lo tengo por aquí, Black Sheep Records. Oveja Negra. Sí, son ellos mismos. Pues seguramente sean ellos mismos, sí. La verdad es que no lo sé, no se lo pregunté, pero creo que estos también es del rollo como nosotros, de que esto está hecho también en menos de un par de meses, ¿eh? O sea que también es otros que se lanzaron... en vez de pensarse mucho, lo más importante es actuar, y así lo hicieron. O sea que, y aún así el resultado creo que les ha quedado bastante curioso. Uh-huh. Así que otro grupo nuevo del que empezaremos a ir a hablar dentro de poquito. Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejaros con la primera canción de la demo, que se llama Sacabat el Broquil. Bueno, pues esto era Asak, escrito con A. Asako en catalán. Ah, claro, Asak. Es no, que a mí me estaba recordando al grupo Asak, que tiene Asuk. Sí, sí, sí, sí, de hecho era un poco jugando con ese rollo de que en catalán Asako es Asak y tal. Bueno, como podéis ver, no, andaluces no son. Pues muy bien, antes de que se me olvide, vosotros dentro de poquito vais a estar tocando, ¿no?, por aquí, por Madrid. Tenemos algunos conciertos confirmados, más o menos, ¿no?, el día 21 de... 21 de febrero. Febrero, en Rock Palace, con un par de grupos alemanes, Slum y Life Ends. 21 de febrero, que cae... Martes. Son jodidos martes, a las 9 y media. A las 9 y media, o así, sí. Pero bueno, que alguien tiene algo mejor que hacer un martes. Pues probablemente no. Es verdad, no echan Gran Hermano. ¿Y con qué grupos decías que ibais a tocar? Con Life Ends y Slump de Alemania. Es ¿qué hacen? Es un grupo de greencore y otro también es green, pero con alguna parte más lenta, así, ¿no? Sí. Sludge Green, he visto que ponen algún sí. Y así. Y luego en marzo también estaremos tocando aquí en Madrid con Ned Wade, que se han juntado otra vez y van a hacer una pequeña gira por el estado. Y nada, nos querían dicho para que si queríamos jugar con ellos y eso. El 4 de abril. 4 de abril, que será un domingo. En la Coco, ¿no? En el Coco, sí. Y no sé si tenemos algún concierto más confirmado. Algunas cosillas que están por confirmarse. Sí. En Francia estamos haciendo planes. Estáis mirando a ver si hacéis una gira dentro de poco, ¿no? Hay un festival en Francia que nos han invitado, entonces vamos a ver si podemos aprovechar eso para hacer gira. Para ir hasta allá y luego volverse después para poder sacar algún conciertillo más. Era un festival que hay en Rennes, ¿verdad? Cerca de Rennes, sí. Sí, claro, es un... Claro, bueno, tú has estado ahí tocando, es ahí en medio de la nada. Claro, cerca de Rennes, vamos, un sitio... ¿no? Sí, sí, por Francia hay sitios así muy chulos para tocar, tipo granjas ocupadas, así que están muy guapas. Uh-huh. Chicos, ¿y ponemos el último tema de vuestro CD? No, la puerta. No, todavía no. Sí, el último tema, que es como un juego del que hablaba antes, del monopolio humano este que decíamos. Uh-huh. Pues este último. Venga, pues vamos. ¿Y cómo se llama? Como un juego. Like an egg. Like es lo que entendía nuestra batería. Nuestra batería. La estamos grabando como un juego. Ya. Sorry, like a egg. Como un huevo. Called like a egg. Como un huevo. Bueno, pues dejamos todo. Como un huevo. Como un huevo. Venga, ahí va, como un huevo. We'll be right back. Bueno, pues por aquí estamos otra vez. Ya hemos escuchado el último temilla que me habéis traído. Y vamos a poner más cositas que me habéis traído. Vamos a ver. Uno de los splits que vais a hacer es con Final Cut, como bien habéis dicho. Y vamos a escucharles un poquito para que sepa la audiencia cómo va a quedar eso. Es un grupo también bastante nuevo, ¿no? Bueno, Mark sí que lleva tocando la cantidad de tiempo. Mark lleva tocando su vida desde el 90 o así, pero este es un grupo que hizo con un chaval de Albacete y otro de Ávila. Y esto es de esta grabación me la pasaron ellos el verano pasado, o sea que debe ser de la primavera pasada o así. Pues un chaval de Barcelona, uno de Tarragona, otro de Albacete y otro de Salamanca. No, de Ávila. Ah, de Ávila. Ávila no es lo mismo que Salamanca. A ver si te van a pegar. ¿Y el chico de este, Mark, en qué otros grupos decís que ha estado? Misomatosis es el grupo más conocido que tiene, efectivamente. Y luego proyectillos así más. Posible, quizás lo más relevante que ha sido Posible y tal, pero bueno, lo más famoso es Misomatosis. Tocan 80.000 más. O sea que recordarlos todos es prácticamente imposible. Y este CD que tengo ahora mismo en mis manos, que es lo que voy a pinchar, es un split CD con cuatro bandas. ¿No es lo único que han grabado o sí? Acaban de grabar ahora, tío. Esa fue la primera grabación, lo que te digo, que es del verano pasado, que ahí están conservando Codos, que es otro de los grupos de Mark, y un par de grupos de extranjeros. Sí, veo Náusea y Plain Deadman. Efectivamente, son de por ahí, de Malasia también o así, sí. Puede ser, porque... Sí, no me acuerdo exactamente de los grupos de split, pero bueno, son de por ahí fuera. Y ahí están eso, y eso fue la primera grabación que hicieron como Final Cut. Y ahora están acabando una segunda grabación, que va a ser para nuestro compañero. Vale, pues venga, os dejamos con el tema 5, Terrorist Noise Masterplan de Final Cut, a ver qué os parece. 0, aquí seguimos. Oye, pues no está mal estos. Bueno, también, a mí en directo me gusta bastante más que eso, es más, son más divertidos, muy muy muy divertidos. ¿Tiene un directo guapo? Sí. Pues entonces cuando ese EP se materialice tendrás que traerlos para aquí, para Madrid. Está hablado, que tenemos que hablar a ver cuando hacemos, que no se ha decidido por eso, porque como todavía no sabemos cuándo va a salir, dado el tema de las fábricas suelen tardar un mes o así, todavía no está nuestra mezcla definitiva. Ellos estaban grabando esta semana las voces, también imagino que tardarán al menos un par de semanillas más con las mezclas y demás. Pues andará. Espero que sea en abril, así cuando nos bajemos para acá. ¿Cuándo sale el Middlefinger nuevo? Pues mira, llevamos un año para hacerlo. Calculo que dentro de 3 meses o así ya estoy. Pues tiene que ser cojonudo. Con 15 meses para hacerlo tiene que ser. Sabéis que va a haber un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Hombre, no va a ser un fanzine. Va a ser eso ya una enciclopedia que vamos a vender por tomos. Porque... No. Van a ser 80 páginas, como siempre, es lo que hemos calculado. Oye, ¿y el disco lo vais a llevar a hacer a una fábrica de República Checa, como se estila últimamente? Vamos a ver, ahí generalmente se estaban fabricando vinilos y esto en la República Checa, que es lo que la mayoría de la gente. Pero a través de un colega checo que vive en Varna, nos dijeron que la fábrica quizá más barata que hay está en Alemania. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, vamos a mirar con eso a ver. O sea, he estado mirando un poco precios y, bueno, de lo que he visto, sí, un poco más barata que en general las demás, sí es. Ah, pues sí que me sorprende que ahora haya fábricas en Alemania que son más baratas que República Checa. Sabes que cuando la mayoría de la gente tiende a fabricar en la República Checa, pues al final se acaban canteando y saben que pueden sacar y eso. Por ejemplo, han estado contando con un tema que habíamos estado imaginando, que sería así, que en Sudamérica, que a lo mejor en países como Perú y tal, que sería más barato fabricar vinilo, parece ser que sí, pero en otros países como Brasil parece ser que es mucho más caro, que es prácticamente el doble de caro que fabricar vinilo aquí. El chaval este de Chile, de Ciudad del Caos, Pedro, me estuvo comentando que era muy, muy chungo ahí poder hacer vinilos, incluso más caro, porque tampoco hay... Creo que en Perú sí es más barato, pero bueno, Chile y Perú están al lado, entonces a lo mejor no... Pero tienen mal rollito. No sé. Broma. Pero bueno, vosotros seréis fieles al vinilo, no pensáis en... Bueno, el Hate Division es muy probable que se dé en cinta, de hecho, sí, antes que en vinilo. También en una ultra fricada, que es en inglés es Cut Late de vinil, que es... vinilos de torno, o sea, que es como en teoría se fabricaban antes los vinilos, que es con un torno que los, o sea, a tiempo real, como a mano, vamos a hacer. Sí, de ese rollo antiguo, sí. Y un tío que nos dijo hacer una edición limitada de 50 copias, así, de hacer 50 copias es algo ridículo, pero bueno, para tener nuestra propia copia, pues bueno, vale. Y luego digo, aparte de hacer una edición en cinta, en cinta profesional con el otro grupo, que al ser de Malasia también es bastante barato fabricar cintas allí. Pero vamos, pero diciendo, a responder a lo del vinilo, que tampoco somos ningunos rayados de esto, el vinilo es lo único auténtico y lo demás es una mierda, o las cintas es lo que más mola y lo demás es una mierda, que nosotros pues... A mí me gustan los vinilos, ¿no? No me gusta la cinta, no me gustan los CDs y lo que se pueda ir editando, pues... A mí me gusta el MP3 porque ocupa menos, ¿verdad? Y como soy una persona que tiende bastante al síndrome de Diógenes, pues es claro que... casi mejor eso de que en un aparatito pequeño quepa muchas cosas que no en estanterías llenas de polvo y ratas. Claro, que cada cosa tiene su rollo, ¿no? Yo vamos, que no sois unos talibanes del vinilo, ni mucho menos. No, para nada. Y a mí me parece ridículo. Una preguntilla, Jerry, ¿esto de los vinilos así del estilo tradicional que decías, esto quién lo hace? Pues estaba cuando un tío que nos ofreció hacer esto, yo digo, ¿qué me está diciendo este? O sea, porque me sonaba bastante marciano, ¿no? Entonces, a través de internet y San Google, empecé a informarme por ahí y parece ser que hay bastantes sitios, o sea, son freaks que hacen, bueno, de hecho había uno que parece ser que lo había hecho con... que había hecho su propio aparato para fabricar vinilos con una movida de una lavadora, o sea, algo que de vueltas, o sea, y para fabricar el vinilo. Qué chulo. Así. Pero claro, imagino que los primeros vinilos serían de ese rollo, que cuando se inventó el tocadiscos, de que no había fábricas de prensaje, ¿no? O sea, tendrían que hacerlo de alguna manera, lo que es algo bastante caro, claro, porque al tener que hacerse a tiempo real... No sé qué decían, que claro, eso es lo bueno, que es que mola y esa mano y todo eso, pero claro, que luego si te sale cada vinilo a 20 euros, ¿quién coño lo va a comprar, sabes? Ya. También era eso, o sea, de que digo, bueno, o sea, si yo lo que pienso, digo, no es un producto de primera necesidad. Eso se iba a fabricar, el tío que lo quiere fabricar es de Singapur, que Singapur tiene un nivel adquisitivo bastante alto, entonces si alguien de ahí lo quiere comprar por ese precio, pues bueno, su vida se lo permite, vale, pero no creo que nadie... De todas formas, claro, son 50 copias, que es más el rollo, pues mira, 50 copias para repartir ahí entre la peña de los dos grupos y no sé qué, y alguien que lo quiera, para nosotros. Efectivamente. Con 50 copias, efectivamente, para vosotros y poquito más, ¿no? Claro. Para algún regalillo. Claro, tampoco puedes ponerte a vender 7 pulgadas a 20 euros, ¿no? Claro. Bueno, chavales, pues vamos a ir despidiendo, que ahora viene otro programilla, después ahora a las 7. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? No, muchas gracias por habernos invitado. Claro. Gracias a vosotros por haber venido aquí a la Casa de la Bomba. De nada. Y no sé, de guay. Supongo que para ti habrá sido un coñazo pinchar canciones tan cortitas ahí que no te da tiempo a cambiar de CD ahí, porque cuando quieres coger otro ya se han acabado ahí y eso. Ha sido un placer, chavales. Ha sido un placer. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Y ahora voy a acabar diciendo algunas convocatorias que he recopilado que son para este finde. Empezando, por ejemplo, si hoy viernes queréis ir a unas jornadas anarcofeministas que hay en el Caldo Vegano, a las 6 tendréis un taller de, a las 6 teníais un taller de cocina vegana, o sea que llegaréis para catar lo que hayan hecho. A las 7 hay una charla, ahora estará empezando, que es de feminismo básico. Y luego, si vais ahora a las 9, degustaréis los mochis que han hecho, un dulce tradicional japonés de su taller de cocina. El caldo vegano, donde están haciéndose estas jornadas anarcofeministas, está en la calle de las Orquídeas 7 de Madrid. Podéis llegar allí por la parada del metro Tetuán. Para mañana, también en el caldo vegano, en la calle de las Orquídeas 7... siguen con las jornadas anarcofeministas. A las 6 encontraréis un taller de cocina vegana. Mañana harán turrón de trufas y dátiles con chocolate negro. A las 7 harán una charla que se llama Historia del anarcofeminismo. Y por último, a las 9 degustarán el taller de cocina. Deciros que si vais a pasaros al taller de cocina, si queréis participar, podéis llevar algún ingrediente. Como nos dijo Diana la semana pasada que estuvo por aquí, podéis llevar pues o chocolate, o tofu, dátiles, azúcar o margarina, algo de eso. Bueno, pasamos al concierto de Johnny Throttle de Londres, que estará mañana sábado 4 de febrero en el Rock Palace. Johnny Throttle estará tocando con la SGAE, que son de Madrid. Y esto será en la calle Vara del Rey, en Metro Palos de la Frontera o Atocha, por 5 euritos tenéis un concierto. Y ya para acabar con las convocatorias que tenemos por aquí recopiladas, el domingo en La Casica, en este centro social ocupado de Móstoles, hay unas jornadas de curro. Podéis ir a echar un cable de 11 a 2. La Casica, os recuerdo que está en la calle Montero número 15 de Móstoles, y que si queréis la cafeta está abierta hoy y también el domingo. Y nada, con esto me despido. Deciros que si tenéis alguna convocatoria o algo que queráis que digamos en antena, podéis hacérnoslo llegar. Y os recuerdo que esto ha sido La Casa de la Bomba en Radio ELA. Venga, gracias por escucharnos. Un abrazo. Chao.